palabra pronto se cumplirá y feliz seré, pues con él me iré para disfrutar de la eternidad. Tú que vives en este mundo cruel, sin tener solas, sin saber por qué, ven a Cristo y Él te consolará, te dará perdón y también su paz. Cuando Él venga ya, en las nubes yo volaré hacia Él, pues me llevará y por siempre.